Buenas noches, estamos muy contentos, llenos de gozo de estar en esta velada en la que la palabra oral, la música, se va a hacer presente. A nombre de la editorial de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de Valparaíso le damos la bienvenida. Y realmente nos apasiona esto, nos apasiona que ustedes estén acá. Yo sé que algunos vienen de doble jornada porque la editorial tenía otra actividad en la Facultad de Derecho, así que realmente heroico que estén aquí a disfrutar la palabra oral. Esto está en el marco del Congreso Chile Mira a sus Poetas, que se está realizando en varios lugares de Chile. Lo organiza la Universidad Católica, el Grupo Literario de Ñuble, la agrupación Guitarra Grande Pircana. Los músicos y payadores que van a estar acá el día de hoy son primero dos miembros de la décima orquesta: Gorky Larco en guitarra, Ignacio Reyes en el tres cubano. También nos acompaña, aplausos para ellos. Un aplauso, por favor. El payador Gabriel Torres de Puente Alto, Hugo González Hernández, Fidel Améstica en guitarrón. Y desde Cuba, alguien realmente estelar que yo soñaba con conocer. Había encargado, hace 7 meses encargué su libro Teoría de la Improvisación, todavía no llega desde lejanas tierras, pero es realmente un sueño tenerlo acá, Alexis Díaz Pimienta. Está de más decir que es uno de los repentistas más importantes del mundo, que nos visita hoy, ha compartido escenario con Silvio Rodríguez, con Jorge Drexler, ha publicado más de 50 libros, cuentos, novelas, ensayos y sobre todo un repentista excepcional. Así que los dejamos ustedes con este espectáculo, vámonos de punto y paya, aquí en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso.